Ahí te escuchamos bien, Juan Carlos. Bueno, sí, sí. No, yo escucho bien, escucho bien. Mira, a mí me parece que vale la pena repasar este tema de la sanción del obispado al sacerdote Javier Olivera Rabassi, el hijo de un genocida, para que continúe, le prohibieron la continuidad de residencia en la diócesis de Zárate Campana. Bien, el tema es interesantísimo porque, mientras por el contraste con la Cámara de Diputados de la Nación, que está demorada, o bien, lisa y llanamente, hay sectores del PRO o de la propia UCR que se niegan a sancionar a los visitantes, a los represores. Primero, voy a decir algo que puede resultar muy obvio, Carlos, porque todos sabemos lo que es el genocidio y un genocida, ¿no? Uh-huh. Pero estos viejitos que aparecieron en la foto junto a los diputados son torturadores, son asesinos, robaban los bebés a las jóvenes embarazadas y luego las tiraban de un avión para matarlas, en fin, dirigían campos de concentración de muerte. Creo que hay que volver a decir descarnadamente lo que esos viejitos de la foto hicieron en la República Argentina. Ahora bien, francamente, lo que hace en este caso el obispado, la mayoría coincide que es un hecho importante, es un hecho, yo diría, trascendente y que viene de la mano de un pedido que hicieron los organismos de derechos humanos al propio jefe de la Iglesia, al obispo Oscar Egea, presidente, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, hace 3 o 4 días. Allí fueron la PDH, Hijos, Memoria, Verdad y Justicia, en fin, los compañeros de las 12 de la Santa Cruz, y la respuesta fue esta. En mi opinión, es un hecho trascendente. Cierto es que tanto Charlie Pisoni de Hijos, que dijo es un primer paso, pero en realidad debieran prohibirle ejercer el ministerio, que es dar misa, lo mismo hicieron otros curas de la Opción por los Pobres, genera una suerte de controversia acerca del grado de la sanción, lo cual me parece una controversia, yo diría, lógica y respetable. Y por último, para completar un poco este enfoque, está el involucramiento del Papa en una cuestión tan irritante, tan picante para la propia Iglesia, porque se trata de un sacerdote, o sea, de un miembro de la Iglesia, y el Papa se reunió con una religiosa, justamente sobrina de Leonid Duquette, una de las monjas desaparecidas, y con Anita Fernández, nieta de una desaparecida argentina de Cariaga. Así que, en fin, creo que es un dato de muy trascendente, más allá de la controversia sobre el tipo de sanción, y que pone muy sobre la mesa el tema de la política y fundamentalmente del Parlamento Nacional. Es verdad, y teniendo en cuenta la pretérita complicidad de la Iglesia Argentina con el holocausto y el genocidio durante el 76 en adelante, ¿no? Son temas importantísimos. No en vano hemos dicho mucho tiempo dictadura militar civil eclesiástica en la Argentina, y que haya una iglesia dispuesta ahora no solo a revisar eso, sino también a estar por delante de la política a la hora de sancionar la apología de la represión y el genocidio, no es un tema menor, sino central. Juan Carlos, gracias. No, chao Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar en